Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Dania Aragón y es para nosotros un placer tener esta oportunidad de compartir acerca de la Escuela Sabática. Este trimestre estamos hablando acerca de los Tesalonicenses. Específicamente en esta, la lección número 11, estamos hablando de la segunda carta a los Tesalonicenses, el primer capítulo. Esta lección se titula Promesas a los Perseguidos y en ella se nos recuerda cómo Pablo escribía cartas a los Tesalonicenses para agradecerles por ser un modelo de cristianismo, para felicitarles por el trabajo que estaban haciendo y también para recordarles que Dios tenía promesas para ellos, que su sufrimiento era una razón para tener gozo en la perspectiva de la eternidad y que Dios prometía un juicio justo, tanto para quienes hacían bien como para quienes hacían mal. Les invitamos a visitar nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org y a comentarnos acerca de lo que opinan, visitar las lecciones, leer los artículos que hay y dejarnos sus opiniones e incluso sugerencias. Así que quédense con nosotros, hay muchas lecciones para ver y también hay mucho para compartir. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Es para nosotros un placer tener una oportunidad más de compartir acerca de la Escuela Sabática. Este trimestre estamos hablando sobre las cartas a los Tesalonicenses. Esta semana en específico estamos viendo la segunda carta a los Tesalonicenses en la lección 11 titulada Promesas a los Perseguidos. Pero antes de entrar de lleno a esta parte, quisiera pedirle a mis invitadas que sí, por favor, se pueden presentar. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Sandy Monarres, estudié licenciatura en enseñanza de inglés y soy de Montemorelos, México. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Lourdes Pérez, estudié comunicación visual y soy de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Gracias. Soy Alma Calderón, estudié cirujano dentista y soy de Montemorelos, Nuevo León, México. Bien, gracias a las tres por haber aceptado la invitación y donarnos una parte de su tiempo. Y para empezar, Alma, ¿podrías guiarnos en oración, por favor? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidas hoy. Ayúdanos para poder aprender un poco más acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como mencionamos, esta lección se titula Promesas a los Perseguidos y en ella se nos habla de la segunda venida, de la justicia y todo lo que tiene que pasar para que la segunda venida suceda, ¿no? Así es que para empezar quisiera preguntarles, ¿cómo vivimos cada día la expectativa de la segunda venida? En lo particular creo que los adventistas tenemos ese defecto de tener este tema como algo cotidiano. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la segunda venida de Jesús desde que éramos pequeños. Entonces estamos tan acostumbrados a ello que ya no lo vemos como una realidad en nuestras vidas, sino que nos vamos acostumbrando, dejamos que la rutina nos lleve, que el trabajo nos absorba y olvidamos que el punto central del cristianismo es el amor hacia Dios y el esperar a que Jesús vuelva. Es decir, es como cuando esperas a un amigo y quieres verlo y haces todo lo posible, si está a tu alcance, el apresurar su venida. Entonces, como adventistas deberíamos hacer eso, prepararnos en cuanto a la oración, en cuanto a conocer más a nuestro Dios y también de forma práctica en nuestra alimentación, y también en cuanto a la misión que nosotros tenemos como cristianos, que es justamente hablarles a otros de que nuestro gran amigo Jesús va a volver por nosotros. Y creo que también debemos de vivirlo como si fuera nuestro último día, como si hoy es mi último día y Cristo viene y tengo que estar preparada cada día. Okay. Hemos estado perdiendo esa motivación que antes tenían nuestros antepasados, de que ellos vivían día con día en la espera de Jesús. Pero realmente nosotros estamos viviendo eso. Lamentablemente, en el mundo en el que estamos, la corriente nos ha ido jalando y nuestro día lo vivimos para nosotros, para nuestro futuro. Y dejamos a un lado el futuro de vivir con Jesús. Eso lo hemos estado olvidando. Yo pienso que deberíamos de acercarnos más a Dios, y esa corriente que nos está llevando nos va a dejar de jalar en el momento que tomemos la mano de Dios. Claro, ahorita que hablaba Lulú me hizo recordar que, bueno, pensar en que a veces cuando escuchamos la segunda venida es como los versículos que escuchamos tanto que ya pierden sentido para nosotros. Probablemente Génesis 1:1, si alguien te hace un sermón o te predica algo de ese versículo, quizás ya no va a ser impresionante para ti. Ya no va a tener nada de importancia porque lo has escuchado tantas y tantas y tantas veces que, bueno, ya, o sea, que la creación sí, pues fue muy bonita, pero ¿qué tiene de importante, no? ¿Dónde está lo impresionante? Entonces quizás deberíamos enfocarnos más en desenterrar esa pasión por la segunda venida, ¿lo creen? Así es. Exacto. Ahora, en esta lección, en el estudio de esta semana, se habla acerca de persecuciones y tribulaciones, pero quizás esas tribulaciones no solo las tenían las personas de aquellos tiempos. Si pasáramos estos casos para el tiempo actual, ¿ustedes qué tribulaciones podrían decir que tenemos hoy en día? Pues realmente Jesús lo mencionó, en el mundo tendréis tribulaciones y nosotros también vamos a tener aflicciones. Entonces, como jóvenes, pienso que posiblemente son incluso más las tentaciones que nosotros tenemos de olvidarnos del cristianismo, olvidarnos de Jesús y vivir el día a día sin dejando la segunda venida por atrás. ¿Y cómo qué cosas puedes decir, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, del trabajo, de la escuela, el tener que trabajar en sábado y cosas así que tú dices, bueno, está bien, lo hago para no tener problemas, pero ¿dónde quedan tus principios? Entonces ahí es donde tú tienes que decir, Jesús nos va a ayudar y Dios nos va a ayudar a vencer esas tribulaciones, esas tentaciones de cada día. Claro. Las tribulaciones las vivimos día con día y como dijo Sandy, a veces se nos hace algo normal, por ejemplo, trabajar en sábado, que lamentablemente hay casos en los que la mayoría de las personas que conocemos lo hacen por necesidad. Pero si nos ponemos realmente a pensar cuáles eran los principios y valores que nos han fundado, cuáles son los principios por los cuales nos hemos ido rigiendo, realmente nosotros tenemos que adoptar y volver a tomar todo lo que está en la Biblia. Si nosotros seguimos tal y como dice la Biblia, sí, vamos a pasar cosas difíciles, porque nadie está exento, pero también tenemos que tener en cuenta que esas situaciones difíciles, Dios nos va a sacar adelante. Si nosotros tenemos la fe y la confianza, no tenemos que pasar por esas situaciones. Y si las pasamos, realmente es para nuestro beneficio, porque Dios nos está preparando algo mejor para el nosotros. El crecimiento de nuestra fe. Exactamente. Claro. Yo creo que en muchas ocasiones las tribulaciones que nosotros tenemos, lamentablemente nosotros mismos nos las provocamos. Anteriormente los cristianos eran perseguidos, es decir, eran factores externos los que hacían que ellos padecieran. Pero ahora nosotros somos los que nos buscamos nuestras propias tribulaciones. En realidad, cuando uno está con Cristo, la tribulación no es en sí tal cosa. Decía Tesalonicenses justamente en la lección de esta semana que la tribulación es causa de gozo. Y entonces creo que cuando algo viene por parte de Dios es sí, una prueba en sí. Pero eso trae, como decía Alma, bendiciones después de haberla superado. Y también no podemos evitar el hecho de tener tribulaciones, porque incluso Pablo lo dijo, o sea, en Romanos, saber que la tribulación produce paciencia. Entonces es la construcción de nuestro carácter que Jesús quiere que nosotros tengamos también. El proceso. Sí. Me llama la atención. Dime. Hay algo que siempre he tenido en mente cuando me pasa algo malo y me gustaría compartirlo con ustedes, es de que si te sucede algo malo, trata de verle el lado bueno. Realmente Dios sabe por qué nos toca pasar ese episodio y velo positivamente, sácale jugo a eso malo que te ha sucedido y verás que tu vida va a ser mejor y te va a ayudar a sentirte una mejor persona, que a pesar de lo malo que te ha pasado, tú puedes seguir adelante. Sí, adelante. Así es. Ahora, me gustaría también, comentábamos fuera del aire acerca de diferentes situaciones que a veces con las que nos podemos enfrentar y que a veces incluso ponen en riesgo nuestra vida. Entonces a veces llegamos a las dudas de ¿dónde está Dios si voy a morir? Es como, a veces pensamos que la protección de Dios implica riqueza, salud y vida, y en la tierra. Entonces muchas veces quizás nos hace falta mantener esta perspectiva de la eternidad, de que así como vemos los mártires, las historias de los mártires, esas historias las tenemos como algo que presumir, algo que alabar, algo que seguir, porque terminó en un éxito. Su muerte no fue un fracaso, al contrario, fue un éxito porque ellos tenían la perspectiva de la eternidad. Entonces, como se menciona en la Biblia varias veces también, que ellos valoraron, o sea, quitaron el valor de su vida terrenal, dando el valor a su vida eterna, porque comprendieron su misión en este mundo, y pues también aquí viene lo que comentábamos de la segunda venida, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para mantener nuestra fe y perseverar orando por otras personas que tienen dificultades? Porque a veces, no sé, empiezo a orar por Cindy, yo sé que tiene un problema, pero al mes sigue con el problema y al año sigue con el problema, entonces ¿cómo? Tu fe va sí, perdiendo. Mi fe quizás va flaqueando. ¿Qué podemos hacer para seguir fuertes? A mí me gustaría comentarte algo. Así como tú preguntas, ¿qué podemos hacer aunado a que seguimos orando? Simplemente seguir orando. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que vemos que nuestra amiga sigue en lo mismo y no sale. Y no hace caso y muchas veces nosotros le aconsejamos de la mejor manera, le decimos, ¿sabes qué? Nosotros vemos este punto, lo puedes manejar de esta situación. No cambia, sigue retomando las mismas caídas. La oración es la base principal en la comunicación con Dios. Y si nosotros tenemos una comunicación con Dios, es la mejor manera en la que podemos seguir creciendo espiritualmente. Y si crecemos espiritualmente, nuestra fe va a crecer más. Y esa fe, al crecer, la gente que está a nuestro alrededor lo va a ver. Y va a decir, bueno, ¿qué tiene Dana que va creciendo y le va todo mal? Y entonces viene otra persona y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué sigues feliz si te está yendo muy mal? Entonces pienso yo que la comunicación es la base de todo tipo de relación. Y si es la base de todo tipo de relación, ¿por qué no la de Dios? Exactamente. Claro. Incluso si la oración no va, o sea, si tú estás orando, por ejemplo, ¿no? Una familia que por muchos años se oró por el papá que no es yendo a la iglesia, que no ha aceptado a Cristo, pero tú sigues orando por 30, 40 años. Si la oración no está bien, tú no puedes cambiar a la otra persona, pero sí la oración te va a cambiar a ti, como dices tú, y tu ambiente, tu atmósfera va a estar diferente y eso va a influenciar a la otra persona. Claro. A veces tomamos la oración como algo teórico. Hablamos mucho de la oración, de que debemos orar más, de que debemos consagrar nuestras vidas a Dios, pero ya aterrizándolo a lo práctico, en muchas ocasiones ni siquiera tardamos 3 minutos en orarle a Dios. Entonces creo que por allí debemos comenzar. Sí, porque lo hacemos rutinario. Ajá, por ser prácticas, es decir, a nuestros amigos generalmente les hablamos de distintas maneras, dependiendo de cómo estemos, y con Jesús debería ser de la misma manera, es decir, Él es tan bondadoso y tan sabio que está dispuesto a oírnos en distintas ocasiones y de distintas formas. En lo personal, a veces me pasa que no me concentro al orar y entonces me levanto temprano y me quedo dormida. Y entonces hace poco se me ocurrió que podía yo escribir como correos electrónicos a Dios. Entonces siento que es una forma como... Es una nueva opción. Exactamente, tengo que pensar más las cosas. Y cuando voy viendo, a veces lleno un poco más de una hoja escribiéndole. Creo que de esa forma podemos empezar a ejercitar eso, porque la oración, la fe, todas esas cosas son músculos en realidad que también necesitan ser ejercitados. Y sobre lo que dijiste de ejercitar la oración, que realmente es necesario hacer ejercicio de oración, a veces incluso vas caminando por el campus o por donde vayas y en tu mente haz una oración sobre algo y no necesitas pararte y arrodillarte, exactamente, tú en tu mente vas haciendo y vas a ver cómo después de varios días, meses o el tiempo que vas ejercitando tu oración, ya va a ser a diario cualquier cosa que te va a pasar, ya vas a decir... ya estoy platicando con Dios más que una oración teórica. Algo que las otras personas te enseñan, ¿no? Que tú no le llevas en realidad. Bueno, pues vamos a hacer aquí un pequeño corte, pero antes quisiera dejarles una pregunta para que cooperen con la respuesta hacia nosotros. ¿La segunda venida te asusta o te da esperanza? ¿Y por qué? Déjenos sus opiniones, también pueden visitar nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org y en un momentito más regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Les dejé una pregunta, espero hayan tenido tiempo de comentarla y se las repito. ¿La segunda venida te asusta o te da esperanza y por qué? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que la primera reacción de uno, en especial cuando uno es pequeño, al escuchar de la segunda venida de Jesús, es de miedo, porque comienzan a decirte qué va a pasar y que serás perseguido y que vas a tener que huir y muchas cosas así que uno dice, bueno, no me gustaría pasar por eso. Pero a medida que uno va creciendo y Dios lo va fortaleciendo, en cuanto a la enseñanza de la Biblia y se va aclarando, nos damos cuenta de que Jesús siempre va a estar a nuestro lado, es decir, el Espíritu Santo o Dios va a mandar a sus ángeles. Y también me parece bonito creer y tenerlo como una razón de existencia, el hecho de decir, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, aquello triste, aquello doloroso, el clamor general de la humanidad, se va a acabar y por fin esto malo que está ocurriendo va a terminar, porque en realidad no es muy bonito que digamos vivir en la tierra con tantas cosas, pero tenemos esa esperanza. Entonces eso es lo importante, ver la segunda venida como lo que es una promesa de llevarnos a nuestro verdadero hogar, que es el cielo. Y si lo vemos también, por ejemplo, como la crucifixión, o sea, si ves todo el proceso que Jesús pasó en la crucifixión, es un sufrimiento, pero no nos debemos enfocar en el sufrimiento, igual que en la segunda venida, no nos debemos enfocar en el sufrimiento, sino en la foto final después de ese proceso de purificación en este caso, y pues lo vemos en Apocalipsis 21, que dice la tierra nueva y todo lo hermoso que va a ser. Si realmente nos enfocamos en eso y en la salvación que Jesús, que Cristo nos dio, ahí sí podemos estar más tranquilos y realmente gozarnos en el pensamiento de la segunda venida. Lamentablemente, como seres humanos, siempre tendemos a enfocarnos hacia lo negativo. Entonces, vivimos ese negativismo que al momento de pensar en la segunda venida, sí tenemos esa esperanza, pero al mismo tiempo tenemos un temor que realmente deberíamos de separarlo y no debería de existir, porque como dijo Lulú, el temor de que nos va a pasar tantas cosas malas, realmente si nos ponemos a pensar cuántas cosas están sucediendo en este tiempo, y no por eso todos nos vemos afectados, algunos nos vemos afectados de una u otra manera, no necesariamente tienen que ser todos por igual. Lo malo es de que nosotros lo hemos tomado de esa manera. Nosotros tenemos que tratar de ver hacia la fotografía final, como dijo Zenny. Tenemos que ver que la segunda venida, sí, vamos a tener que pasar por un transcurso con cosas de diferentes maneras, negativas, positivas, pero al finalizar ese proceso vamos a tener esa gratificación de poder estar con Dios, poder convivir todos como una gran familia, que al final de cuentas, eso es lo que tenemos que prepararnos mentalmente. No todas las tribulaciones, no todo lo que estamos pasando, sino que en nuestra mente debe de estar que nosotros vamos a llegar a convivir como familia de Dios que somos. Y con Dios. Y de hecho, perdón, comentábamos anteriormente que a veces damos por hecho que vamos a pasar todo eso de la tribulación, cuando en realidad ni siquiera tenemos muy en claro, seguro, si vamos a vivir la siguiente semana o si vamos a vivir más al rato. Entonces nos angustiamos por algo que probablemente ni siquiera vamos a pasar. Claro. Sí, y tenemos que tener en mente que tenemos que vivir bien con Dios, porque no sabemos el día ni la hora en la que Él va a venir, ni el día ni la hora en la que nosotros vayamos a seguir viviendo. O a morir. O a morir, exactamente. Entonces tenemos que ir caminando con Dios diario. Me recuerda una historia en la familia. Tengo un primo que cuando era chiquito, pues le contaban de la Biblia. Pero a veces, digamos que en la iglesia cae en error y se hace un enfoque amarillista de estas situaciones. Por buscar que uno quiera dejar sus malos caminos, se enfoca en el miedo y te va a pasar todo eso. Entonces, no quiero, entonces dejo de hacerlo, ¿no? Entonces a un primo, cuando era chiquito le contaban las historias de previas a la segunda venida, y cuando empezaban a contarle decían, no quiero que me cuentes, y se ponía a llorar porque siempre le daba mucho miedo, ¿no? A nosotros nos causa mucha gracia la reacción. Pero es un ejemplo, ¿no?, de cómo a veces tratamos este tema y cómo nos hace falta, como mencionabas, tener la foto final, o como mencioné también anteriormente, la perspectiva de la eternidad, de que si ahorita me pasa algo, esto no va a terminar, eso es nada comparado con lo que me espera ya. Entonces, y no creo que realmente Dios quiera que nos asustemos, porque nada de lo que Dios prepara para nosotros es para nuestro mal. Entonces, o sea, Dios no quiere que estemos tristes, asustados, que le tengamos miedo. Entonces realmente nosotros lo torcimos y quedó muy mal la idea, ¿no? Hay que tener esto presente. Sí. Ahora, menciónenme una, probablemente, promesas bíblicas que les ayudan a ustedes a seguir en tiempos difíciles. Si tienen alguna dificultad, y este versículo es el que las calma y les recuerda. Uno solo está difícil, pero porque son varios, dependiendo de la situación. Sí, pero uno que a mí me gusta muchísimo y me inspira y me da como que ánimo para continuar sería Jeremías 29:11, que lo leo, dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro de esperanza. Entonces ahí me dice que Dios sabe más allá de lo que yo veo, y ese más allá de lo que yo veo me da ánimo porque es algo bueno. Y es un futuro que Dios tiene que yo no sé qué es. Y si yo no lo sé, pues ni modo. Ahí aguántate, como decimos, y tú ve y tranquila con fe. Y Dios va a ayudar a crecer en tu fe y a que veas al final esos planes que Él tiene para nosotros. Igual probablemente cuando dices de la fe, sería bueno recordar que cuando tenemos fe podemos gozar de la paz de Dios. Entonces, si no sé los planes, más allá del ni modo, podríamos decir, está bien. Espera. Porque Dios los tiene en su mano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me comentan? En mi caso, me gusta mucho el Salmo 126, que fue escrito por un salmista desconocido, algunos dicen que fue Esdras. Y el primer versículo dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Este salmo me recuerda a cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y pasaron 70 años antes de que Ciro dijera: bueno, los voy a dejar libres. Y me los imagino anhelando todos los días, todas las mañanas, despertando y diciendo: será hoy el día de mi liberación. Gente que pasó años esperando aquello hasta que por fin se hizo una realidad. Creo que nosotros igual estamos como en una cautividad espiritual aquí en la tierra. Lo bonito de este salmo es que dice que habrá liberación para nosotros. Es decir, podremos dejar ya por fin todo este dolor, toda esta tristeza. Y esto me agrada porque me ayuda a poder pasar cada trago amargo, sabiendo que esto se va a quedar aquí, de que todo va a tener un fin. Es justamente eso, ¿no? La segunda venida de Jesús. Exactamente. Y el de hecho ese salmo termina diciendo que entonces se regocijaron y dieron grande gozo. Exactamente. Entonces esa seguridad. Alma. A mí me gusta lo que dice Salmos 21:1-3. Dice: alégrase el rey en su fortaleza, oh Jehová, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron, pues le ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Ese versículo, siempre que estoy pasando los tragos amargos, que a veces no encuentro una solución, o realmente hay una solución, pero yo no la quiero ver, trato de apoyarme en este versículo y digo: bueno, realmente, ¿qué es lo mejor para mí? Que posiblemente yo crea que esto es lo mejor, pero tal vez Dios dice: tú tienes que seguir este camino, no te desvíes, porque lo que te espera es una corona de oro. Entonces, este versículo, al mismo tiempo que me ayuda a mantenerme positiva a lo negativo que me está sucediendo, me ayuda también a verme reflejada a lo que realmente yo quiero obtener cuando venga Jesús. Yo quiero estar con Él, con mi familia, todos reunidos, pero yo sé que si me aparto, pues no lo voy a lograr. Entonces eso me anima y me da como que empujones y vamos y sigue adelante, no te dejes, sí, no te dejes ahí tambalear, porque muchas veces eso es lo que nos sucede, pero simplemente necesitamos seguir adelante y este es el que a mí me motiva. Y otra cosa que mencionas sobre el seguir adelante y nosotros también estar intentando y no darse por vencido, también en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces, o sea, no nada más es yo estoy contigo, primero viene el esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo, entonces nos toca a nosotros hacer algo, pero Dios siempre te va a decir, yo no te voy a dejar sola. Les comparto también el mío, en Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero mi constante amor no se apartará de ti, ni mi pacto de paz se mudará, dice el Señor, el que tiene compasión de ti. A mí me da mucha paz, porque es como, el mundo se está cayendo, los edificios están cayendo, destruyendo, pero Dios, con su amor que es constante, sigue aquí, y no se va a apartar de mí, y me va a dar paz, y tiene compasión de mí. Así es. Entonces como que ya me libré, o sea, estoy tranquila. Es la realidad, porque muchas veces nosotros creemos que, ay, Dios ya nos abandonó porque no hicimos lo correcto y tomamos la mala decisión de irnos por otro camino. Pero como dijo Dani, o sea, Dios siempre va a estar ahí. Pese a quien le pese, nosotros pedimos la ayuda a Dios. No es que no nos quiera, no es que no esté a nuestro lado, sino que Él ahí va a estar caminando junto con nosotros. Pero el día que nosotros digamos, Dios, no me abandones, sígueme tomando de tu mano, Él te la va a agarrar. Él te la va a agarrar porque Él nunca te soltó. ¿Cómo? Él siempre estuvo ahí, no sé, pero si uno es el que se separó. Perdón. Hay una frase que está rondando Facebook por ahí que dice... Dios nunca se aleja de nosotros, así es que si te sientes si te sientes lejos, adivina quién se movió. Así es cierto. Toma la lección. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué le decimos a Dios, no me dejes? O sea, Dios nunca nos va a dejar. Sí, el que realmente se apartó, como dices tú, somos nosotros. Entonces, no me dejes, ven a estar conmigo. Tenemos que reflexionar en cómo lo decimos, porque Dios nunca nos va a dejar, a menos que nosotros ya no le permitamos que esté con nosotros. Pues bueno, ha sido un placer compartir esta lección. Gracias a las tres por su tiempo, por sus valiosas opiniones. Y esperamos para ustedes también haya sido de bendición este repaso. Como mencioné antes, pueden visitar nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Estamos en contacto, nos vemos en la próxima lección. Que Dios le bendiga y confiemos siempre en su juicio que va a ser justo y en su amor que no se cambia.